¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza en Radio Topo. Son las 6 y un minuto de la tarde de hoy domingo, día 14 de marzo. En el programa de hoy, en primer lugar, están con nosotros y nosotras las compañeros y compañeras de la Fundación Down en su sección con sus reivindicaciones. En segundo lugar, colaboradores y colaboradoras del programa, vamos a tener un debate sobre exclusión bancaria, comisiones abusivas, las trabas que ponen a gente sin recursos a la hora de abrir una cuenta, etc. Seguidamente tendremos una entrevista con Monse, vicepresidenta de la ONG Kumara, Infancia en el Mundo, para contarnos lo que hacen y qué proyectos llevan a cabo en la India y Nepal, donde trabajan en pos del cumplimiento de la Agenda 2030 respecto a los derechos humanos desde la igualdad de género y diferencia de un hábitat digno. Todo esto nos llevará hasta las 7 de la tarde, donde lo acompañaremos con un poco de música. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste el programa. Vamos ya con el programa 319 con la casa en la mochila. Comenzamos. Las compañeras y compañeros de la Fundación DAO en su sección hoy nos hablan de una noticia publicada en un portal virtual que dicen que el 40% de personas con discapacidad intelectual no entienden las noticias sobre el coronavirus por no ser accesibles, pero mejor nos lo cuentan ellos. Este verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, Radio Tientes. En nuestra sección de hoy cazaremos una noticia del portal virtual Semimedia, que dice así: el 40% de personas con discapacidad intelectual no entienden las noticias del coronavirus por no ser accesibles. La mayoría cree que hay demasiadas noticias y hablan de personas ajenas a ellos. Esto nos lleva a explicar el porqué de esta situación. Allá vamos. A veces me cuesta prestar atención a las noticias. Hablan muy rápido en la tele y la radio. Deberían hablar más claro porque a mí me cuesta entenderlas. Las palabras a veces son complicadas. Demasiada información de golpe. Sería mejor poco a poco. Hay periodistas que no tienen pues en cuenta a la hora pues de expresarse, pues que no todo el mundo pues entiende pues de la misma forma ni igual pues de bien pues las noticias. La mayoría de nosotros vemos las noticias porque nos interesa saber qué pasa en el mundo. Estar informado es importante, estar al día. Si no dominas bien la lectura y las palabras son difíciles, es complicado. Se pueden usar muchas palabras diferentes para decir lo mismo. Así que al final solo veo deportes y Aragón, y eso no me gusta. La herramienta más fácil para leer las noticias es el periódico, porque le puedo dedicar el tiempo que necesito y leerlo varias veces si me hace falta. En cambio, en la radio o la tele, todo pasa muy rápido. Me gustaría escuchar las noticias y entenderlas sin que nadie me lo tenga que explicar de otra forma. Sabemos que el tiempo es importante. Vivimos en una sociedad muy rápida, pero hablar más despacio nos ayudará un montón. Para ayudar a entender mejor lo que leemos, existe la lectura fácil. Se llama lectura fácil aquellos contenidos o informaciones que han sido resumidos y realizados con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Si no hace falta que me lo expliquen, esto nos ayuda a ser más autónomos. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Hablamos de las noticias y los medios de comunicación, pero esto es algo que se debería aplicar al resto del mundo. Un mundo que cada día va más rápido, que no acompaña a nuestras necesidades, por mucho que nos empeñemos en mejorar esto, no tiene en cuenta las dificultades. Esto se aplica a cuando voy al médico, una gestión importante, una entrevista de trabajo, en los supermercados, tiendas o empresas. Los principales frenos a la información son la falta de accesibilidad en los contenidos, la forma en que se redacta las noticias y el enfoque. Aquí planteamos algunas otras medidas. Pues en papel, pues señores, utilicen letras más grandes si es necesario. La discapacidad visual lo agradecerá. No somos los únicos. En resumen, más claro y frases más cortas, más simples y explicativas, más despacio, más grandes y más fácil. Esperamos que esto llegue y cale donde tenga que hacerlo. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo desde Fundación Down Zaragoza. Hasta pronto, Radio Oyente. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad, son hijos del verbo amar. Bueno, tenemos a nuestro compañero desde Galicia, Javier, que hoy nos va a hacer una introducción sobre la exclusión bancaria, los abusos de comisiones. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Con la Casa y la Mochila desde este maravilloso lugar que es La Guardia. Vamos a tratar un tema esta tarde que afecta a muchas personas en este país, por desgracia, y especialmente a personas que están en situación de pobreza y exclusión social, como es el tema de los abusos bancarios y las comisiones abusivas. Normalmente los bancos hasta ahora estaban basando sobre todo su negocio en hipotecas, en préstamos, pero con la caída de los tipos de interés, este negocio evidentemente se le están ganando cada vez menos con este tipo de productos y se están centrando en aumento de las comisiones de servicio que cobran. Comisiones de administración, comisiones incluso por hacer un pago en ventanilla, comisiones incluso por sacar de dinero de los cajeros automáticos, es decir, comisiones para todo. Y lo que está ocurriendo sencillamente es que este tipo de comisiones se están repercutiendo sobre todo con las personas que menos ingresos tienen, con los perceptores de rentas mínimas, con los perceptores de prestaciones subsidios de desempleo, con los perceptores de prestaciones no contributivas, porque claro, este es el mundo al revés. Si tú tienes una nómina superior a 800 euros, todos los bancos, prácticamente sin excepción, te quitan las comisiones de servicio. Pero curiosamente, si tú no tienes nada o tienes unos ingresos bajos, los bancos se ceban sobre ti. Es verdad que existe una ley de inclusión financiera que prevé que existan lo que llaman unas cuentas de pago básicas que permitirían a los usuarios o clientes con bajos ingresos que no se les cobre comisiones. Pero ocurre aquí también una trampa burocrática y es que los bancos te piden una serie de requisitos para acceder a una cuenta de pago básica, como es el hecho de que no tengas ninguna otra cuenta en este país. Con lo cual, tendrías que cerrar cualquier domiciliación o cualquier cuenta bancaria que tengas previamente antes de poder acceder a una cuenta de pago básica, a la que además solo puedes acceder si tienes una certificación de que eres una persona en vulnerabilidad o en exclusión social certificado por los servicios sociales. Y yo pregunto, si los bancos te pueden quitar comisiones de servicio tan solo presentando una nómina, ¿no sería mucho más fácil que también te las quitasen si pudiesen comprobar que eres un perceptor de renta mínima de inserción o tienes ese certificado de vulnerabilidad social? Amén de que ni los migrantes tienen muy difícil, por no decir casi imposible, el poder acceder a ciertas cuentas de pago básica. Ahí dejo iniciado el debate, compañeras y compañeros. Pues nada, a ver quién toma la palabra. Buenas tardes, Javier. La verdad que muy, muy bien iniciado el tema. Lo has expuesto fantásticamente. Y bueno, pues aquí los compañeros que estamos esta tarde, Jesús, Natalia, Peña. Y bueno, pues vamos a estar aquí un poco meditando y reflexionando sobre esto. Y bueno, pues tienes toda la razón, ¿no? Nos hemos visto personas, pues aquí, como los compañeros que no tienen estos accesos más que a renta mínima, ¿no? O personas, por ejemplo, en el caso de mi compañera, que es enfermera, que tiene una nómina, o yo que estoy trabajando, que también la tenemos. Y también, bueno, pues nos vemos expuestos a otro tipo de cláusulas y de, bueno, pues también de comisiones, ¿no? Lo que sí que llama la atención también es todo el cambio de infraestructura que se da ahora en los bancos, ¿no? Anteriormente, bueno, pues aquí, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Que tenías las grandes cajas de toda la vida, ¿no? De la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que, bueno, fue absorbida, fagotizada por Ibercaja, por ejemplo. Bueno, pues vemos cómo ahora se van transformando y ya se están convirtiendo realmente en sucursales de seguros. O sea, ya no tienes mostrador al que atender. Dan por hecho que todas las personas estamos digitalizadas, incluso personas de 70, de 80, de 90. prácticamente no puedes hacer ninguna operación en mostrador, porque se convierten en oficinas, como te digo, ¿no? Que son de seguros. Ves a cada uno de las personas de trabajadoras del banco, están en su mesa y prácticamente te orientan y son vendedores de seguros y hipotecas. Entonces, claro, te han puesto estos macrocajeros que hacen de todo, hacen maravillas. Se supone que tienes que entender muy bien todo lo que es lo digital. Personas que ya, bueno, hasta se quedan, ¿no?, mirando por dónde introduzco la cartilla de toda la vida, ¿vale? Tienes que actualizarte tú, te lo tienes que hacer todo tú. Y aparte, estamos viendo, pues lo que dices, ¿no? Aún así las comisiones están altas, ¿no? Entonces al final dices, pero bueno, ¿qué volvemos? ¿Al colchón de los ahorros debajo de la cama? ¿Qué hacemos aquí, no? Porque realmente tienes que tener, bueno, pues este número, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que aquí se van a plantear ahora la experiencia, bueno, pues Jesús y Peña nos pueden comentar, ¿no? Pero que también, bueno, pues como ciudadano que también tienes un trabajo y una nómina, o sea, esto arrasa, ¿no? Y todavía, pues lo que dices, ¿no? Mucho más sensible para personas que tienen pocos ingresos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jesús, la situación? Pues mira, creo que a raíz de la pandemia que estamos viviendo, que por cierto el día de hoy se cumple así un es. Año de que, así de, es, muy que bien, Jesús, nació sí. Que estuviéramos con la crisis y encerrados un poco, aparte es el día de las matemáticas, sí. Y que también pues de alguna manera se involucra mucho con los bancos. Los bancos van evolucionando. La gente que estamos en la calle o que hemos vivido en la calle, en alguna parte somos solidarios con los bancos. En primer lugar, porque los que dormimos en cajeros nunca nos cobraron alquiler. Vale. Y hay que agradecerle. Y nos preocupa también, igual que ellos, se cierren los cajeros, porque si no, ¿dónde vamos a dormir? Pero regresando a lo importante, tengo entendido, compañero Gallego, que hay algunas instituciones bancarias de origen árabe que están cobrando a ellos prácticamente lo que requieren nomás para la administración de las cuentas o la administración del banco. ¿Qué hay de cierto? ¿Ya han llegado a nuestro país? No, vamos a ver, lo que sí está proliferando en este país es lo que se llaman las cuentas online, que efectivamente abriendo una cuenta online en la mayoría de bancos grandes de este país, por ejemplo pues Open Bank, que pertenece al Banco de Santander, o el propio BBVA tiene su propia cuenta online, no te cobran comisiones. ¿Por qué? Es básicamente muy sencillo, no te las cobran porque tampoco te va a atender nadie en persona, no te engañes. O sea, si tú tienes una duda o tienes una queja, allá te las compongas tú con el ordenador y con el servicio de atención al cliente automatizado del propio banco. Por eso no te cobran comisiones. Pero claro, ocurre una cosa, ¿qué pasa con la brecha digital que existe en este país? Es que hay muchísimas personas mayores de 60 años que saben manejarse bien con el ordenador y con internet, ¿acaso? Mirad, hay una propaganda sencillamente impresentable de un banco aquí en Galicia, Abanca, que se vendió a un grupo venezolano bancario. El banco, digamos, que se surgió de la fusión de las dos cajas grandes gallegas, de Caixa Vigo y de Caixa Galicia. En principio se llamó Nova Caixa Galicia y luego, por la increíble deuda que sustrajeron y que además buena parte de esa culpa de la fusión la tiene el actual gobierno de la Xunta de Galicia, presidido por Alberto Núñez Feijóo, ese banco se vendió prácticamente por nada a este grupo venezolano bancario, que transformó el nombre en Abanca. Bueno, pues Abanca tiene un cartelito en sus bancos que dirigido a las personas mayores, que pone algo así como: si puedes ver a tus nietos por una tablet, puedes usar un cajero automático. Ah, muy bien. Y entonces te pone las ventajas de usar los cajeros automáticos en vez de pasarse a la oficina. Algunas fuentes de información que tengo me indican también que esto es una política actual de todos los bancos, sí. El echar a las personas mayores de los bancos y que no se pasen por ninguna oficina. Así es. Pero ya no porque estemos en pandemia, sino porque no les quieren, porque ya no les consideran unos clientes solventes como pasaba antaño. Este es uno de los principales motivos también de exclusión bancaria. Uh-huh. Pero claro, ya esto ya es el colmo con las personas que podemos estar en situación de pobreza o sin techo o sin exclusión o en exclusión social. Primero, porque a las personas sin techo, obviamente, si no tienes un domicilio estable, no te permiten abrir una cuenta bancaria. Claro. Eso que lo sepáis. Segundo, yo voy a poner un caso. Yo, en otros programas, estoy cobrando la renta mínima de inserción en Galicia y mi banco, uno de los grandes bancos de este país, me cobró el pasado mes de diciembre nada menos que 104,80 € de comisiones de administración semestral. Yeah. O sea, yo cobro 450 euros, cobraba 450 € al mes este mes de diciembre, que aún no había subido el IPREM, y 104 € se fueron para mi banco. Yeah. Así, tal cual. Yo quería hacer también un comentario acerca de los programas que tienen de acción social, ¿no? Muchos bancos, que creo que también es algo digno de comentar, de cómo se benefician de esa imagen de grandes empresas que ayudan y tienen, no sé, como unos objetivos sociales de compartir con los más vulnerables, de insertarlos, de ayudar y demás. Y bueno, si hablamos de sinhogarismo y estamos pensando que el cajero puede ser una de las partes en las cuales se puede refugiar una persona en una situación climatológica límite o en cualquier situación, ¿no? Por sentirse un poquito más cobijado, y cada vez vemos que esos cajeros se van cerrando con más frecuencia o se vuelven hostiles. En los últimos años, yo recuerdo los últimos 5 años, que estoy así como más vinculada con el sinhogarismo, la cantidad de cajeros que se han cerrado y que se han convertido en espacios inservibles que no tienen ningún tipo de finalidad, simplemente por el hecho de sacar a esas personas de un espacio en el cual se encontraban cobijados, nada más que eso. Entonces, matizar un poquito ese punto, ¿no?, de controversia entre la acción social y la acción real que hacen hacia la sociedad. Se inició, como bien dice, ¿no?, Natalia, se inició, por ejemplo, en Sabadell, en Banco Sabadell, que ya tenían los cajeros externos, que te sentías un poco, pues eso, hace ya muchos años, que decías, estoy sacando dinero aquí a pelo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya ha sido el perfil en el que se han basado todos. Actualmente en Zaragoza quedan 2-3, pero vamos, fijos, uno de CaixaBank, otro de Ibercaja, pero uno en cada barrio, como, bueno, hasta que llegue la reforma y también se los quiten, ¿no? Entonces, es lo que dices, ¿no? Por una parte, venden la imagen de banca social y que tienen su parte de proyecto social y banca sostenible, y por otro, están quitando absolutamente todo, que el fin último es eso, el que nadie pueda estar ahí dentro, que bueno, es una política de bueno, pues vamos a avanzar, vamos a cambiar el perfil de banco, pero realmente están quitando muchísimas oficinas. No se dan cuenta, además, muchos de los trabajadores están yendo a la calle porque están haciendo unos ERTEs, bestiales. Por ejemplo, puedo hablar de Banco Sabadell, que tenía unas sucursales. Están quedando que, por ejemplo, yo que vivo en un barrio de Zaragoza, me tengo que pasar a otro barrio porque la única que había en mi barrio la han quitado también. O sea, con lo que supone de ERTEs, gente a la calle. Entonces, bueno, lo vemos que es la política, ¿no? Ibercaja también está arrasando. O sea, que es aquí, digamos, la mayoritaria, ¿no? Aquí en Zaragoza, como hablabas tú ahí en Galicia, ¿no? Y vemos cómo es un perfil que, bueno, pues con toda la excusa, ¿no?, de pandemia, de imponer ritmos, y bueno, nos estamos comiendo a través de la teoría del shock, pues unos cambios estructurales bestiales. Entonces, bueno, esto es cómo funciona, y como comentas tú, que también así en Galicia, ¿no?, que va por, vamos, todas las comunidades autónomas, ¿no? Y tú, Peña, por ejemplo, en tu día a día, ¿qué te organizas? ¿Cómo lo ves el tema? Yo lo llevo el tema, discúlpeme, de mi parte, no estoy contra el mundo globalizado, no estoy contra el avance tecnológico de la ciencia, pero como decía el doctor Alan García Pérez, pero con justicia social. Eso es, y como usted lo acaba de decir, señor, desde Galicia, con personas que están atropellando, con vulnerabilidad social, con peligro de exclusión. No es justo de que un banco cobre unas fuertes comisiones tan exageradas, pero ahora veo competencia, no quiero dar nombres de tal instituciones, que veo que las comisiones que cobran, estas son muy bajísimas, y la otra que dio el ejemplo, ¿no?, son altas. Entonces trata de crear, no sé, para mí, una especie de temor para que se vayan a otra institución, ver que las comisiones se cobran, y esto es lo que se debe de corregir. Y lo que me da mucha pena, lástima, es que también el Estado permite tales cosas. No quiero mencionar ni quiero recorrer el año, no porque me crea profesor de historia, pero fue en el anterior gobierno, donde se permitió que una institución bancaria no quebrara, y con la solvencia con el dinero mismo del Estado. Esto sí. Me hace recordar el año 92 cuando estuve, bueno, en mi ciudad natal, ¿no? Que el grupo, para que el grupo Picasso de aquel entonces, del año 92, no quebrara. Esto es lo que siento, y hasta ahora me despierta esa ira que me pongo a llorar cada vez que me recuerdo esto. Disculpe si he dicho con cierto, ¿no? Por favor, una comprensión. Con todas las emociones, claro que sí. Jesús, ¿qué ibas a comentar? Mira, estamos hablando del cierre de cajeros. Yo me tocó ver cómo cerraban los cajeros, cómo cerraban los que teníamos que ir a dormir a otro lado, los fines de semana. Lo que sí es importante que tenemos que recordar, que no nomás se cierran cajeros, se cierran sucursales bancarias, y hay que pensar en las personas que allí estaban laborando. La pregunta que le hago aquí a los tertulianos, y en especial a ti, Javier, ya están las disposiciones legales, ya están las normativas. Vemos que no favorecen a ciertas clases más vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a los legisladores a través de los grupos organizados para hacerles saber esa cosa que está perjudicando y proponer unas normas que nos mejoren, o seguimos nomás haciendo manifestaciones. Pero si es que la ley de inclusión financiera ya existe, lo que tienen que hacer, sencillamente, aparte de aplicarla, es corregir ciertas trabas burocráticas que el legislador no preveyó en su momento, como el hecho, que me parece increíble, que para abrir una cuenta de pago básica, que en teoría, si estás en situación de pobreza o exclusión social, te eliminan todas las comisiones, tener que eliminar cualquier otra cuenta de pago que tengas existente, normal y corriente. Porque, ¿qué pasa? Existe un periodo para cambiar domiciliación. Si yo quisiera pasarme una cuenta de pago básica, que tengo derecho, tendría que eliminar primero la cuenta que ya tengo en ese gran banco que me ha cobrado, repito, 104,80 € de comisiones, que se dice bien pronto. Por semestre. Por semestre. ¿Te parecerá poca cosa cuando no. uno cobra 450, cuando cobraba uno 457 € al mes? Vamos, le di las navidades a mi banco directamente. El problema es que cambiar domiciliaciones no es sencillo, por mucho que haya bancos que te digan, no, nosotros te hacemos todo el papeleo. Sí, sí. Mentira cochina. Segundo, si tú cobras una renta mínima, el cambio de cuenta bancaria normalmente suele tardar entre 1 y 2 meses para que te paguen la renta mínima a tu nueva cuenta. Con lo cual, ¿qué pasa ese mes o 2 meses que quedan entre medias? No cobras. Creo que está dicho todo. Perdón, dinos, Peña. Es que lo que quisiera que vea un organismo estatal, el fuero judicial, tanto la fiscalía, para ver ese tal atropello con tal magnitud, es lo que debe de existir un organismo. Y lo que más me llama la atención, el imperio financiero cada vez se hace más poderoso, Virgen Santa. Eso es lo que siempre he pensado con todo el temor. Bueno. Mirad, el Estado ha perdido una ocasión histórica de recuperar un banco público con Bankia. Así es. Ha perdido una ocasión histórica de volver a recuperar una banca pública que pudiese facilitar créditos ICO más fácilmente a autónomos y a pequeñas empresas, por el que se pudiesen gestionar cualquier renta mínima sin ningún tipo de comisión en todas las comunidades autónomas y demás prestaciones de similar tipo, como puede ser la prestación por dependencia, las prestaciones no contributivas o incluso las pensiones. Así es. Se vuelve otra vez. Pero se ve que no interesa. Así bueno, es. Yo voy a hacer de malo, nos queda nada, ya tenemos tenemos ahora con nosotros a Montse, que lo tenemos el tiempo para ella, y esto lo retomaremos otra vez, Javier, porque es muy interesante, si sí. te parece. Lo que pasa es que hoy tenemos una entrevista aquí con una invitada que se llama Montse, de una ONG, Kumara, y si no se nos va todo el tiempo. No te preocupes, que habrá una segunda parte si vosotros queréis. Por supuesto, Hay material. Continuará, TV continúa. Continuará. Sí. Entonces lo dejamos aquí de momento, ¿vale, Javier? Y como siempre, agradecerte que estés aquí con nosotros. Como siempre, un placer estar en una radio tan querida como Radio Topo y en vuestro programa. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Javier. Hasta luego. Gracias, chicos, gracias. Una aperta grande. Chao. Gracias. Chao. Buenas tardes de domingo, nos encontramos hoy aquí en la radio una tarde más y hoy presentamos un proyecto muy chulo que lleva a cabo una ONGD llamada Okumara, Infancia del Mundo. Contamos hoy con la presencia de Montse, que es la vicepresidenta de la misma, y queríamos un poquito presentar esta ONGD porque representa un poco los valores que siempre defendemos aquí en este programa, porque tiene proyectos que trabajan con esa población vulnerable y esa población de pobreza que se encuentra en países un poco más desfavorecidos de los que estamos acostumbrados a hablar, pero que en este caso guardan mucha relación con todo lo que representa este programa y este grupo de personas que colaboramos en él. Y sobre todo queríamos hablar de algunos de los proyectos o programas que abordan más directamente, ¿no?, esta problemática del sinhogarismo. Y bueno, iremos hablando poquito a poco. Quiero presentar un poquito a la ONGD, y corrígeme, Montse, si me equivoco en algún momento. Vale, es una ONGD que fue fundada en Zaragoza en mayo del 2004 y que empezó un poquito con la finalidad de apoyar a la infancia en todo el mundo, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que poquito a poco pues fueron acotando un poco el ámbito de actuación, ¿no? Era un poco ambicioso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias de verdad por invitarme. Así es un placer estar con vosotros hoy por la tarde. Efectivamente, la ONG nació en un principio por varios padres adoptivos que habíamos adoptado en India, y entendíamos que quedaban muchos niños que no iban a tener una familia, que no iban a tener un hogar. Entonces decidimos ayudarles de alguna manera. Nos juntamos en un principio varios padres adoptivos, luego se ha ido extendiendo. En la junta directiva estamos también personas que obviamente no son padres adoptivos, pero que sí que creen en nuestro proyecto. Pero nos dimos una cuenta que de algo que era muy importante, que era mucho mejor trabajar con las mujeres, con las madres. Gandhi decía que si ayudas a un hombre, ayudas a una persona; si ayudas a una mujer, ayudas a toda una familia. De todos he sabido que la mujer, desgraciadamente, aquí aún tenemos muchas cosas que para igualar. Pero en otros países, como puede ser en India, en Nepal, etcétera, hablo de los dos países porque es donde tenemos nuestro ámbito de trabajo, allí realmente está el tema está realmente mal. De hecho, el porcentaje de muertes de mujeres es suicidio. Sigue habiendo, aunque no por ley, sigue habiendo los matrimonios concertados. Uh-huh. En muchas circunstancias son muy jóvenes y los casan con personas muy mayores. Sigue habiendo el problema de dote, aunque por ley no está. Sigue existiendo las castas, por ley no debía de existir, pero es mucho más fuerte la tradición que lo que realmente está por ley. Nosotros en nuestra ONG decimos que India va por delante en leyes, pero que se queda antes de que la sociedad lo esté solicitando. Incluso el tema de todo esto que estamos hablando, todavía el pueblo, porque hablan efectivamente a los Dalits, que ahora hablaremos, que estamos hablando de los más desfavorecidos, por ley en el trabajo le tienen que dejar una parte para que puedan ingresar a trabajar Dalit, pues en muchos casos son gente que está tremendamente preparados. Para mí, para mi manera de pensar, esto ya es una opinión mía personal, para mí no deja de ser una discriminación también. Totalmente. Si en este momento saben que son Dalits, Entonces, vamos a puntualizar un poquito, ¿no?, lo que son los Dalí, porque igual no conocemos mucho. Los Dalí, digamos que viene de sánscrito, que significa Dal, son la última de la casta, los últimos, son los parias, menos que los esclavos, son los impuros. Sigue existiendo en muchas zonas que no pueden beber agua, donde beben los que no son dalíes. Sigue habiendo muchísima discriminación. Curiosamente, por apellidos y tal, saben perfectamente, aunque tengan mucha formación, que son dalíes. Y si además de ser dalit eres mujer, pues ya hay un cúmulo ahí muy importante. Efectivamente. Entonces, hemos hecho muchos proyectos, pero uno que puede ser importante para aquí es lo que nosotros solicitamos, pedimos, y gracias a instituciones pues como el Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, la Fundación Ibercaja y socios y donantes de Cumara, lógicamente, tuvimos la suerte de poder construir 20 casas. Evidentemente, allí, tú que has viajado, conoces India, en la zona donde nosotros lo hicimos, está considerada como aldea todavía, pues porque no hay alcantarillado, como en muchas zonas de India, prácticamente no hay de nada, viven de la agricultura y realmente lo que trabajan supone como un euro al día y es el poder comer, simplemente. Entonces, sí que es cierto que tenían terrenos que se lo habían donado el gobierno, tenían unas parcelas, pero donde vivían en chozas, que en la exposición y uno de los cuadros que hizo tan maravillosamente Rubén Blanco, se veía una choza, una cabaña, que era realmente la realidad de India, en el cual podían ser de ramas, de hojas de plátano o simplemente de plásticos, pero no tenían vivienda. Claro, 20 viviendas para una población tan amplia era complicado. Entonces pusimos una serie de requisitos. Importante, indiscutible, ser dalí. Segundo que tenían que tener es la tarjeta White Card. Esto es una tarjeta que el gobierno les entrega en el cual te está indicando que está por debajo del umbral de la pobreza, con lo cual no tienen recursos. Ser mujer o viuda era uno de los requisitos, o estar dispuesta a que la casa vaya al nombre de la mujer. Ahora esto lo ampliaré, perfecto, el porqué. Que no puedan poseer tierras de cultivo. Me lo he notado porque si no, como eran unos requisitos. Luego, que tuvieran su terreno para poderla construir ahí. Y por supuesto que no tuvieran una casa, por mal que estuviera, pero que no tuvieran casa. Lo de la mujer, lógicamente en India es un patriarcado total y absoluto, y por eso decidimos que si era viuda no había ningún problema. Luego esto también lo dividimos porque además de priorizaban ser viudas, que haya algún discapacitado en la familia, si no será viuda, etcétera. Y uno de los requisitos era que fuera la vivienda en nombre de la mujer, para que no la pudieran echar y volverse a casar. Y otro de los requisitos era que en el momento que el matrimonio falte, esa casa pase también a otra mujer. Se nos dio una curiosidad, y es que en algún caso dijeron que no, por no poner la casa en nombre de la mujer. Entonces era una vivienda que era muy digna. Con la vivienda, además de tener una casa, solucionábamos un tema tremendo. Las mujeres en India van una vez al baño, como estamos hablando de aldea, tienen que ir al campo. Se juntan todas a una hora concreta para ir a la misma hora, primero, para no ser violadas, y segunda, para que no les pueda atacar algún animal salvaje, con lo cual tienen que, durante todo el día, se tienen que aguantar con la cantidad de infecciones que eso puede acarrear. Al poner la casa con un servicio, ya estamos solventando otro grave problema que tienen. Y por supuesto, esos baños seguro que los van a utilizar mucha gente de la aldea. Con lo cual estamos muy contentas. Son casas de unos 40 metros, pero bueno, pues consta de un salón comedor, de un dormitorio, de una cocina y lo que es el baño, que se construía siempre fuera, como antiguamente aquí, hace no tantos años, los años 50, 60, que estaba fuera porque lo consideran como impuro. Entonces ha sido un proyecto muy complicado, pero maravilloso. Yo he tenido la suerte de estar allí en en la inauguración y ha sido muy, muy, muy emocionante. Y también muy innovador, porque apostar por la mujer en este caso supongo que habrá costado muchos problemas a la hora de la ejecución y de la presentación de todos los papeles que hay que hacer para que luego consigáis este tipo de subvenciones. Imagino que no sería fácil el proceso. Yo creo que tuvimos más inconvenientes en India, porque allí es complicado, allí muchos no saben ni la fecha que han nacido, porque no había registros. Eso ha sido más laborioso. Aquí, desde el gobierno de Aragón, que ha sido muy importante en la ejecución de este proyecto, la verdad que hemos tenido apoyo, respaldo, y por eso fue luego hacer el ciclo de Indias Femenino. Uh-huh. Hemos tenido respaldo, igual que hemos hecho talleres enfocados a las mujeres, etcétera, porque entienden a sus hijos que los pueden llevar al colegio, y la educación es un tema también muy importante para solventar otras cosas también de igualdad. Y luego, etcétera. Por otro lado, porque siempre que hablamos de proyectos de cooperación hay que hablar que existe una contraparte, que es la parte local, ¿no?, con la que trabajas allí, en este caso. En vuestra página web, que invito a visitar porque la verdad que la tenéis muy bien, sí. y desde aquí quería felicitaros por ello, habléis mucho de que vuestros socios locales a veces son civiles o a veces son religiosos, y me imagino que también en este tipo de propuestas pues también puede resultar un poco complejo, ¿no?, el presentar a la mujer como la que va a tener la propiedad, ¿o no fue complicado en ese sentido? No. Fue uno de los requisitos que nosotros pusimos a nuestro socio local, y lo entendió perfectamente, y ellos, el socio local, pues es el que nos ayudó a ver qué familias estaban en situación más vulnerable, que desgraciadamente se han quedado muchísimas fuera, pero entendió perfectamente porque nos conoce, él ha viajado muchísimo, lo conocimos aquí en Zaragoza, a pesar que es indio, tiene una mentalidad más europea, y no hubo ninguna dificultad. Ten en cuenta que solemos viajar con cierta regularidad, ¿no? Cuando nos lo permiten, y si no nos lo permitimos nosotros, nos pagamos el viaje y vamos. Hace 2 años, bueno, el año pasado en febrero estuvimos todo el mes allí, 2 años anteriores habíamos estado, y hemos hecho talleres para mujeres en 2 ocasiones de confección. Una vez que terminaban, les regalábamos la máquina de coser, y así se están ganando también la vida y la vida de sus hijos, para que puedan ir al colegio. Pero con anterioridad, hace unos cuantos años, también hicimos, regalamos 2 búfalas. Uh-huh. Y muchas familias de entonces, no recuerdo si esto fue en el año 2007, 2008 aproximadamente, que se siguen ganando la vida con las búfalas, vendiendo la leche. Y eso también iba para las mujeres. Claro. Es que allí es el campo, puro y duro. Con el COVID ha sido complicadísimo, se nos estaban muriendo de hambre. Claro. Era puntualizar un poquito, porque estamos hablando con la resaca, ¿no?, del 8M, y hablar un poquito también de todo este punto. Y también pues remarcar que aunque penséis que son pocas viviendas y que obviamente pues es un proyecto que queréis ampliar, me imagino, y que os gustaría muchísimo, pues nosotros aún recordamos en la última entrevista que tuvimos que aquí, con colectivos como el Sin Hogarismo, solo disponen de 28 viviendas dispuestas para este colectivo por parte del ayuntamiento. Entonces, que quiero decir que tampoco es que sea un volumen tan pequeño del que habláis en contexto, pero que nos ha costado mucho, desde luego, porque nos ha costado mucho. Ha sido una... Ten en cuenta que el costo allí tampoco es igual allí que aquí. Allí estamos hablando unos 4.000 euros aproximadamente cada vivienda. Uh-huh. Ellos han participado activamente también. Algunos que tenían algo de idea de construcción, pues han hecho baldas, porque no ponen armario ni nada. Se han hecho unas baldas internas, otros las han pintado. Yo he visto a mujeres ayudando a sus maridos, cargando arena, sacos y tal, ayudando a la construcción también. Un trabajo comunitario. Sí. De la misma población. Comentando esto, os voy a contar una anécdota que a mí me sigue emocionando muchísimo. Bueno, yo cuando voy ahí me emociono siempre. Yo, obviamente, por lo que os he comentado, tengo un vínculo muy especial con India, ¿no? Nosotros, además de esto, pues hemos hecho internados, hemos construido un colegio, hemos hecho un centro de salud, todo muy poquito, porque además somos una ONG, que somos pequeñitas, pero somos constantes y trabajadores. Hicimos uno de los primeros internados, que era de chicos. Van ahí porque si se quedan en el campo van a trabajar, con lo cual no les permite ni estudiar ni evolucionar. Construimos ya hemos construido tres, uno para chicos, otro para chicas y ahora otro para chicos. El último que nos pidieron, que está muy cerca del colegio de San Javier, se pidieron varios presupuestos y nos chocó mucho que había bastante diferencia de costo del presupuesto de unos constructores a otro. Entonces dijimos, oye, este es muy interesante, pero vamos a indagar el porqué. Le dijimos a nuestro socio local, por favor averigua esta diferencia, porque son proyectos que si parte está financiado por una administración, lógicamente esto hay que presentar muy bien todas las facturas, hay que documentarlo perfectamente, etcétera, etcétera. Hay muchísimo trabajo detrás. Y lo sorprendente fue que la persona, que era un chico ingeniero, dijo, gracias a Kumara, yo pude estudiar, he terminado mi carrera y quiero aportar para que otros chicos puedan hacer lo mismo que yo. Que se cerró un poco el círculo, ¿no? Se cerró el círculo. Qué bonito. Fue muy, muy emocionante para nosotros. Este era un chico muy joven y afortunadamente estas cosas son las que te ayudan a seguir luchando, que también tenemos momentos de bajón. Y me imagino que ahora con la pandemia pues mucho más, y que no está siendo nada fácil. Pero hay que reinventarse y seguir adelante. Y luego también quería comentar que estuve así indagando un poquito. Teníais un proyecto en el que habéis colaborado que es en Nepal con niños en un orfanato, que también tenéis un lema que es no permitas que estos pequeños vuelvan a la calle, ¿no? Entonces explícanos un poquito. Sí, bueno, esto viene de hace ya unos cuantos años. Este país en el 2007 dejó de hacer adopciones internacionales y era una manera de... la cuota tasa que permitía el gobierno pagarle les hacía para mantener conforme iban niños, entraban niños, etcétera. Con uno de ellos, a nivel personal lo conocimos, era una persona joven, muy involucrada, es un padre más que un director. Entonces nosotros ya obviamente llamamos que es casa de acogida. El año pasado estuvimos también visitándolo. Y ahí tenemos 20 niños y niñas que los hemos visto desde muy chiquitines. Afortunadamente, alguno ya lo tenemos en la universidad. Y entonces se mantiene pues gracias a los apadrinamientos. Esto con subvenciones es imposible. No conseguimos mantener la casa completamente con los apadrinamientos. Entonces, bueno, pues con cuotas de socios, con alguna cuota que nos dan a final de año de gente que dice, bueno, pues algún donativo extra, es como lo estamos manteniendo. Y a base de instituciones. ¿Por qué decimos precisamente que no permitas que vuelvan a la calle? Pues porque otra casa de acogida que colaborábamos con ella nos ha pedido ayuda porque a ellos les estaba ayudando una ONG italiana que ya lleva como año y medio que ha dicho que no les puede ayudar. Y entonces ahora se nos da la circunstancia de que son dos casas las que tenemos que estar pendiente y está siendo muy complicado. Muy complicado porque a nosotros lo que queremos es que los niños de la casa, bueno, niños y algunos ya que están en la universidad, no queremos que vayan a colegios públicos porque allí el colegio público es tremendo, no hay sanidad tampoco, igual que en India, tiene que ser privada. Entonces, quisimos que fueran un colegio privado porque el público, la mayoría de las veces no van los profesores, porque normalmente son personas que lo hacen altruistamente, con lo cual faltan bastante, etcétera. Entonces lo llevamos a un colegio privado y sobre todo que dan todo que es bilingüe en inglés, porque entendemos que es muy importante para que el día de mañana se puedan defender. Y claro, aproximadamente el mantenimiento de cada menor en el centro, la casa, los cuidadores, bueno, tiene que haber una persona de que los mayores están cuidando un poquito de los más pequeños, les están apoyando en los estudios si tienen dificultad, y realmente eso cuesta casi 1.000 euros al año cada menor. Claro, en una casa tenemos 20 y en el otro me parece que son 9 o 10. Entonces, estamos hablando ya de 30.000 euros al año, claro, aproximadamente. ¿Estáis apostando por el futuro de 9 niños y niñas? No, de 29 niños y niñas. O sea, claro, sumando los dos orfanatos que comentas. Sumando los dos casas de acogida, sí, orfanatos, no igual que ese. Allí sí que intentamos mejorar, porque ahí intentamos que haya mucha higiene, pintamos, les pusimos también placas solares para el consumo de electricidad, pues para que no tengan problemas para bañarse con agua caliente. Ahora estamos mirando, porque allí en Nepal hace muchísimo frío, el tema de calentar la vivienda. Y cuando digo frío, frío, ¿eh? Yo en febrero paso mucho frío allí, porque no tienen calefacción. Estamos mirando a ver qué posibilidades hay poder climatizar las viviendas. En fin, es un poco, porque Nepal, francamente, India está mal, Nepal está mal, ¿no? Sí. Lo siguiente, es muy complicado ahora en Nepal, pero muy complicado. Nosotros el año pasado, las dos personas que tenemos relación con ellos nos decían que lo básico, y cuando digo básico, es patatas, cebollas, ya la había subido más de un 400%. Con lo cual, la comida estaba siendo complicado. Sí, que incluso lo más básico ahora mismo es un lujo. Un lujo, sí, sí, sí, sí. Pero un lujo. Y ese es el contexto en el que se encuentran estos proyectos, porque a veces desde aquí pues no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que supone lo más básico para otros grupos de personas, como pues en este caso estos niños. ¿O? Estos son niños, sí. Niños y adolescentes, sí. En algún caso. Pues agradecer también la labor que hacéis, la verdad. Gracias. Tengo por aquí un compañero que quiere hacerte una pregunta también. Bueno, hablar de la India es hablar de muchas culturas. En poco tiempo va a ser el país más poblado del mundo, va a superar a China. Yo le tengo dos preguntas. La primera es que ustedes se conformaron de acuerdo a un grupo de padres que habían adoptado niños en esa parte del mundo. Y mi pregunta consiste en ese ramo. India es una personalidad tremenda en cuanto a sus raíces. Esos niños que han adoptado de ahí, ¿tratan de que también conserven o recuerden su inmensa riqueza de su país, en su crianza? A ver, por supuesto que sí, pero eso ya va a depender de nuestros hijos. Hasta hace muy poquito, India no quedaba constancia de ningún documento de los padres biológicos. Con el cambio de ley del 2015 sí que puede haber, porque nuestros hijos tienen derecho a saber. Nuestro consejo siempre es a los padres que conozcan sus raíces, porque tienen derecho, y que conozcan su cultura. Yo voy a hablar de mi tema personal. Yo con mi hija mayor he vuelto a donde nació, conoció de dónde había nacido. Era imposible indagar un poco más, pues porque no eran las circunstancias ni se podía averiguar nada más. A ella le gustó muchísimo, de hecho va a volver, ya va a regresar, ya es toda una mujer, estamos hablando de una mujer ya. Pero sin embargo, mi hija la pequeña no quiere ir. Porque depende de muchas circunstancias, depende. Yo, precisamente, soy una enamorada de India, con lo cual estoy hablando de India constantemente, porque es un país que a mí me aporta muchísimo. Le debo lo más importante, que son, obviamente, mis hijas, pero no todos los hijos reaccionan igual. Así es, no todas las flores se abren al mismo momento. Y la última pregunta es, sin duda están haciendo una labor importante, pero a lo mejor a alguien del público le gustaría saber cómo acercarse a ustedes o cómo apoyarlos económicamente, porque esto lleva un costo. Sí. ¿Se podría hacer algo, alguna información a través de Radio Topo, del programa Con la Casa en la Mochila? Muchas gracias. Sí, sí que se puede hacer. A través de la página web, como ha comentado la compañera, ahí ponemos cómo se puede colaborar, bien siendo voluntario, bien colaborando con nosotros por página web, bien haciéndose socio, muchas maneras. A través de la página web viene la manera de poder colaborar. ¿Cuál es su página web para que la tengan muy claro las personas? Kumarainfancia.org. Pero con que pongan Infancia del Mundo aparece y viene ya toda la página web. Bueno, yo creo que con toda la información que hemos compartido ya llega el momento como de cerrar un poquito. Lo primero, agradecer en nombre de todos el que hayáis querido estar aquí presentes, el que hayáis comentado vuestro proyecto y lo hayáis hecho desde ese sentimiento tan personal y propio, porque ha sido muy bonito, la verdad. Y sobre todo, pues, alabar ese afán que tenéis de dar un poco de dignidad a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad máxima, y pensar en que dar una vivienda es un derecho que toda persona tiene, y que nosotros así defendemos es muchísimo en este programa, y creemos que es así. Y claro, dar voz y eco a estos proyectos también nos ayuda a pensar que aquí podemos caminar en esta línea también, la verdad. El proyecto concretamente se llamaba Un Hábitat Digno, sí. Con lo cual, de verdad que os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, ha sido un placer, seguro que volveré, porque seguro que me vais a enseñar muchísimo, o sea que os agradezco muchísimo la invitación y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.